suspendidos en el tiempo, olvidándonos de todo y de todos. Que desde luego con canciones como esta todo se puede conseguir. Por cierto, desde luego, ¿cuál ha sido hoy mi sorpresa? Mi gran y agradable sorpresa, el ver que por fin se ha editado o se ha reeditado, porque hasta hace muy poquito estaba descatalogada la banda sonora original de la película Xanadu, en compacto, de donde se extrae este Suspended in Time de Olivia Newton-John. Ya sabes que esta banda, pues, de esta banda sonora, estaba interpretada por Olivia Newton-John y por la ELO. También colaboraba Cliff Richard en temas como el Serenly, por ejemplo, que hacían Olivia y Cliff Richard. Y desde luego, pues, durante muchísimo tiempo ha estado descatalogada esta banda sonora, no sé por qué, porque era una maravilla. Y por fin se ha vuelto a editar. Así que, desde luego, si tienes oportunidad y te gusta, hazte con ella. Aunque la tengas en disco, yo la tenía en disco y bueno, pues ni punto de comparación, ¿no? Una cosa con la otra. Uno de esos discos que desde luego merece la pena tener en casa. Como todos los que suenan cada noche, porque la música de noche, ya sabes que se vuelve natural,